Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante. El libro Vicio, Prostitución y Delito, Mujeres Transgresoras en los siglos XIX y XX. Y la idea es meternos de lleno en las historias de mujeres que desafiaron las normas en México, en una época de cambios brutales, ¿no? Claro. Desde que terminaba el porfiriato hasta bien entrada la posrevolución. Pero no vamos a hablar en abstracto, vamos a enfocarnos en figuras muy, muy concretas. Ajá. Las meseras, las cabareteras, las ficheras. Mujeres cuya sola presencia en la calle, en un café, pues provocaba pánico, fascinación, debates encendidos. Sí, ¿y las fuentes son? Y las fuentes para reconstruir esto son increíbles. Van desde fríos expedientes judiciales hasta la famosa nota roja. Exacto. Ese periodismo súper sensacionalista de revistas como Magazine de Policía. Justo. Y es que, a ver, esto no es solo un catálogo de crímenes o de vidas marginales. Es el retrato de una sociedad con una ansiedad tremenda. Claro. Pensemos en el escenario. La Ciudad de México está creciendo a un ritmo vertiginoso. Hay ideas de modernidad, de cosmopolitismo, pero al mismo tiempo, un miedo. Pero al mismo tiempo, un miedo profundo a que todo se salga de control. Y el epicentro de ese miedo, muy a menudo, fue la mujer. La mujer que se atrevía a ocupar un espacio que no fuera el de su casa. El Estado, la prensa, los intelectuales, todos intentaron definirla, controlarla y, pues casi siempre, condenar a esta mujer transgresora. Construirle una etiqueta. Exacto, una etiqueta. Y lo que vamos a ver es cómo se construyó ese estereotipo y, más importante, cómo estas mujeres reales vivieron, trabajaron y resistieron dentro de él. Perfecto. Pues arranquemos con algo que, visto desde hoy, parece increíblemente normal, pero que en su momento fue una bomba. A ver, la llegada de la mesera. Es 1875. Y al Café Progreso de la Ciudad de México se le ocurre una innovación a la francesa: contratar mujeres para servir las mesas. ¡Wow! Uno pensaría, bueno, las mujeres ya trabajaban en fondas, en mercados, ¿cuál era el problema? Pero parece que esto tocó una fibra muy sensible. Tocó una fibra nerviosa central. Porque no era el trabajo en sí, sino el dónde y el cómo. Una fonda era casi una extensión del espacio doméstico, ¿no? Claro. Familiar. Familiar. Un café, en cambio, era el corazón de la vida pública masculina. El lugar de la política, los negocios. El ocio. El ocio. Poner a una mujer ahí, interactuando directamente con los clientes, no solo era una novedad, era visto casi como una provocación. El rechazo fue instantáneo. Me imagino. Y se dividió en dos corrientes muy claras. Por un lado, la postura condenatoria, que básicamente decía, esto es inmoral, una antesala a la perdición. La puerta de entrada al vicio. Exacto. Y por otro lado, una postura que se disfrazaba de protección, la paternalista. Ah, claro. Progresitas. Pobres mujeres, son vulnerables, las estamos exponiendo al acoso, a la explotación. Pero ambas posturas, aunque parecieran opuestas, llegaban a la misma conclusión. La mujer no pertenece a ese lugar. Y supongo que también había un tema económico, ¿no? Ojo, potentísimo. Los meseros, los hombres, vieron sus empleos amenazados y se organizaron de inmediato para exigir que se prohibiera la contratación de mujeres. ¿En serio? ¿Sí? Su argumento era simple y directo. Mientras haya un solo hombre desempleado, una mujer no debería ocupar ese puesto. ¡Qué locura! Es que se mezcla el pánico moral con la protección del bolsillo. ¿Y la prensa de la época? Tremendo. Hay una cita del escritor Manuel Gutiérrez Nájera que es brutal. Uf, sí. Se quejaba de que estas advenedizas habían desplazado a las horchateras de toda la vida a quienes él veía como figuras respetables. Y luego las describe con un veneno. A ver. Dice que eran, y cito, doncellas que dejaron el servicio por enredos con el señorito, costurerillas disgustadas del oficio o cosas peores. Wow. O sea, no les daba el beneficio de la duda. Directamente las etiquetaba como mujeres de moral dudosa. Esa cita es el resumen perfecto de la mentalidad de la época. No concebían que una mujer buscara ese trabajo por necesidad o por independencia. No, tenía que haber una falla moral. Tenía que haber una falla moral de origen. Y esa asociación entre la mesera y el peligro sexual se fue solidificando. Se empezó a ver su trabajo como una especie de domesticidad pervertida. Claro. La cocinera, oculta en la cocina, era aceptable. La mesera, visible, interactuando, sonriendo, ya era sospechosa. Y esa sospecha se convirtió en ley. Se convirtió en ley. En la posrevolución, con el pretexto de proteger a la mujer bajo las nuevas leyes laborales, se prohibió el trabajo nocturno femenino en cantinas y establecimientos comerciales. Un momento. Entonces, la misma ley que supuestamente buscaba protegerlas terminó siendo la herramienta perfecta para controlarlas. Precisamente. En la práctica, la ley fue casi imposible de aplicar. Los dueños de los locales la ignoraban, pero... Pero le dio un pretexto a la policía. ¿Le dio a la policía un pretexto legal para hacer redadas, para extorsionar a las mujeres y a sus empleadores, para ejercer un control constante sobre ellas? Una de esas ironías trágicas, ¿no? Una ley protectora que en realidad las criminalizaba aún más. Esa idea de la mujer como un peligro o una figura a controlar parece que explota por completo unas décadas después. El escenario ya no es el café, sino el cabaret en los años 40. ¿Cómo se transforma ese espacio? El cabaret es otro universo. Es el epicentro de la vida nocturna. Música, baile, alcohol y, sobre todo, de transacciones. Y aquí hay un punto de inflexión clave. Ajá. En 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas, en un movimiento que parecía progresista, abolió la prostitución reglamentada y mandó a cerrar todos los burdeles. Con la intención de acabar con la explotación, supongo. Esa era la intención. Pero claro, la prostitución no desapareció por decreto. Simplemente, como dicen las fuentes, mudó sus escenarios. Y el cabaret se convirtió en el nuevo escenario principal. Se convirtió en el sitio privilegiado, en palabras de la época, para ejercerla. Y es en este ecosistema donde nacen dos figuras que la cultura popular y sobre todo la nota roja van a inmortalizar. A ver. Por un lado, la cabaretera. Un término ambiguo, porque podía ser una bailarina o cantante o un artista. Claro. Pero en el lenguaje popular, y sobre todo en el de la prensa, cabaretera era casi un sinónimo despectivo de prostituta. De la mujer que estaba ahí para fichar, para que los clientes le invitaran copas a cambio de su compañía. Y su contraparte masculina era el famoso pachuco o cinturita. Exacto. La prensa de la época lo pintaba casi como una caricatura, ¿no? Con sus grandes copetes, zapatos blancos y corbatas de chillantes colores. El villano perfecto. El villano perfecto. El proxeneta. El explotador. El cine de la época de oro se hartó de usar este arquetipo. La cabaretera como una víctima trágica, una mujer de buen corazón, caída en desgracia. Y el padrote como un monstruo sin escrúpulos. Pienso en Salón México, Víctimas del Pecado. Totalmente. Esa narrativa de la víctima pasiva fue muy poderosa, pero la realidad que nos muestran los expedientes es, bueno, es mucho más compleja. Claro, se nos olvida la parte económica, la brutal desigualdad económica. Un informe de 1937, citado en las fuentes, es demoledor. Solo el 2% de las mujeres trabajadoras en México ganaba 250 pesos al mes. Solo el 2%. Solo el 2. Entre los hombres, ese porcentaje era del 12%. La brecha era abismal. Para muchísimas mujeres, a menudo madres solteras, el cabaret no era una caída moral. Era una de las poquísimas opciones de supervivencia. Y no eran víctimas pasivas esperando a ser rescatadas. Hay un dato en las fuentes que me dejó helado por la valentía que demuestra. Ajá. Cuando en 1931 se intentó pasar una ley para prohibirles trabajar en cabarets, ellas se organizaron. Más de 100 mujeres interpusieron un amparo en 1931. Es que eso rompe por completo la imagen que nos vendió el cine. Totalmente. Es un acto de agencia extraordinario. Imagina el contexto. Son mujeres estigmatizadas, sin poder político, y aún así usan las herramientas del Estado, la Constitución, para defender su derecho al trabajo, aunque no funcionara. El amparo fue denegado. El sistema judicial les dio la espalda. Pero el hecho de que lo intentaran es increíblemente revelador. Nos dice que no aceptaban pasivamente su destino. Estaban luchando. Pero esa lucha por la supervivencia en un ambiente tan hostil tenía un lado muy oscuro. Y aquí es donde las fuentes, sobre todo los archivos judiciales y la nota roja, se vuelven muy crudas. Sí. La violencia era constante. No solo la del padrote hacia la mujer, sino también entre ellas. El caso de Concepción Valdés y Rosa Hernández es terrible. Es una historia que condensa la brutalidad de ese entorno. Eran compañeras, quizá amigas, meseras del cabaret Agua Azul. Terminan su turno. Y se van juntas a casa. Se suben juntas a un taxi y, en el trayecto, Concepción saca una pistola y le dispara a Rosa en el estómago. ¡Qué fuerte! La prensa de la época, en lugar de analizar las circunstancias, se centra en la agresora, ¿no? Claro. La describe como una mujer de pelo en pecho, casi como si su violencia la hiciera menos mujer, más masculina. Es que cuesta trabajo procesar esa escena. Dos compañeras de trabajo. ¿Qué podía llevar a ese nivel de violencia? ¿No era una simple pelea de bar? No, y esa violencia no salía de la nada. Era el resultado de la dinámica tóxica del lugar. La competencia. La competencia feroz por los clientes, el consumo constante de alcohol, las deudas y, sobre todo, la necesidad de defender el honor en un mundo donde la sociedad ya te lo había quitado todo. Y los criminólogos de la época tienen una explicación muy conveniente. Muy simple. El famoso Alfonso Quirós, Cuarón, decía que era primitivismo, que la pobreza y el alcohol liberaban tendencias brutales e instintivas en estas mujeres. Claro, le quitaba toda la responsabilidad al sistema y a la sociedad. Exacto. Hoy podemos verlo de otra forma. Era una respuesta desesperada a unas condiciones de vida y de trabajo extremadamente violentas. Si el sistema te agrede constantemente, pues la violencia se convierte en una herramienta. Y los medios echaban más leña al fuego. Las fotohistorietas del magazine de policía, ¡qué locura! Son un ejemplo alucinante. Hay una titulada Salvaje golpiza le propinó una abominable cinturita que recrea con actores la historia de un pachuco que apalea a su expareja. Era una mezcla de reportaje y telenovela macabra. Diseñada para aleccionar al público. Y reforzar todos los estereotipos. Pero así como se agredían entre ellas, también se defendían, incluso de la autoridad. Sí, y eso es importantísimo. El caso de Sofía García en la cervecería Bavaria me parece potentísimo. En medio de una redada, un agente intenta detenerla, y ella, en lugar de someterse, saca una navaja que tenía escondida en las medias y lo hiere. Es que no es solo un acto de defensa, es un grito. Es un "no me vas a catalogar". No voy a dejar que me trates como a una criminal más. Es una resistencia física y simbólica. Ella se resiste a ser clasificada automáticamente como prostituta solo por estar trabajando ahí. Y había otro actor social, la comunidad. La voz pública, como se le llamaba en los juicios. Eran los vecinos, las otras vendedoras del mercado, las mujeres en los lavaderos. El chisme. El chisme. Los testimonios. Podían hundir a una mujer o a veces protegerla. Era una forma de control social informal, paralela a la policía. Y su poder era inmenso. Viendo todo el panorama es abrumador. La llegada de la mujer al espacio público, a la vida nocturna, fue recibida con un cóctel de pánico moral, leyes que en vez de protegerlas las acorralaban y una prensa que las convertía en monstruos o en mártires. Casi nunca en personas reales. Exacto. Pero lo que me parece más rescatable de estas fuentes es que si leemos entre líneas, descubrimos justo eso, a las personas reales. Vemos cómo estas mujeres navegaron un sistema diseñado para aplastarlas. A pesar de todo. A pesar de todo. Usaron la ley cuando pudieron, crearon sus propias reglas y códigos de honor y se defendieron con uñas y dientes, a veces literalmente. Detrás de los titulares de vicio y delito, lo que emerge es una historia de supervivencia, de una agencia que se negaba a ser aniquilada. Y el reflejo de una sociedad aterrada. Sí, también el reflejo de las enormes ansiedades de una sociedad que no sabía cómo lidiar con la modernidad y con mujeres que se negaban a ser invisibles. Hemos hablado de las mujeres, de sus explotadores, de la policía, de los criminólogos que las estudiaban. Pero falta alguien importante en esta ecuación, ¿no? Alguien que las fuentes parecen ignorar casi por completo. Esa es la pregunta final y la más incómoda. El libro tiene un capítulo que lo llama La cara oculta de la prostitución. Los clientes. ¡Los clientes! No están en los expedientes judiciales, no aparecen en la nota roja, salvo que fueran víctimas de un crimen. Su identidad, su rol, su responsabilidad, todo quedaba protegido, en la sombra. Y eso lo cambia todo. Y esto nos obliga a plantearnos algo fundamental. ¿Qué tan deformada está la historia cuando solo analizamos un lado de la transacción, precisamente el lado más vulnerable? Claro, ¿qué relatos, qué verdades se pierden cuando el foco se pone obsesivamente en las mujeres que fueron juzgadas, mientras los hombres que generaban y sostenían esa demanda permanecían sistemáticamente invisibles para la ley y para la sociedad?